pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz. Para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La voz joven y siempre eterna de la gran Mercedes Sosa, con esta canción también lindísima, Alfonsina y el mar, hace parte de la historia que estamos compartiendo esta mañana de hoy con la actriz colombiana Gloria Gómez. Bueno, Gloria, aquí siguiendo echando punto cadeneta, usted y yo echando rulo, esta canción, ¿a dónde la llevan sus memorias? También con mi historia de querer siempre tener como un grupo que cantara y que estuviéramos en las fiestas. Y tuve un novio, el que te contaba antes, que tocaba guitarra, y pues mi noviazgo fue larguísimo con él. ¿Cuánto tiempo? No, pues como desde que tenía 12 años hasta que entré a la universidad. Entonces, cuando estuve en la universidad, creo que duré con él otros 2 añitos y pues esto nos dio tiempo para montar muchas cosas, y en esa época era muy popular toda la música argentina, chilena, como la música de la nueva... ¿Cómo se llamaría de eso? De la nueva trova, pero bueno, ahí era más como música protesta, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí, que estaba La Parra, toda esa gente. Claro. Entonces eso era lo que nos gustaba montar y cantar. Uh-huh. Entonces lo recuerdo mucho. Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó en un rincón, en un papel o en un cajón, como un ladrón. Aquellas pequeñas cosas en la versión de Joan Manuel Serrat. Gloria, ¿y esta canción de qué le acuerda? Pues me acuerda mucho de... Había un programa musical que no era musicales Gess, ni nada, ni ninguno de esos, sino que ahora no me acuerdo mucho, y trajeron a Joan Manuel Serrat. Wow. Entonces yo me busqué la forma de que me invitaran y fui con Lucero. Y bueno, lo conocimos y cantó. Oh, y, wow. Y después nos saludó con la mano y todo, y duramos como una semana sin bañarnos porque nos morimos de la emoción de que nos hubiera dado la mano, porque lo amábamos, lo claro. adorábamos. Óigame, sí, Gloria, entonces... ahora que menciona usted a Serrat y grandes personalidades, usted en más de 50 años enfrente de la pantalla ha tenido la posibilidad o tuvo la posibilidad de ser dirigida por grandes, por enormes, por mencionar algunos, Pepe Sánchez, Kepa Muchastegui, Bernardo Romero Pereiro, ha compartido también escena y múltiples proyectos en teatro con su entrañable amigo Jorge Cao, Rodrigo Trayana, quien dirigió Pasión de Gavilanes. ¿Qué recuerda de ellos? No, es que de cada uno, uno tiene que aprender muchas cosas, ¿no? Cada uno tenía unas cosas especiales. Kepa es el ser más entregado. Entonces parece que estuviera tocando piano, y porque además hace las manos así mientras está grabando y dirigiendo, como si estuviera dirigiendo una orquesta. Y además es muy buen director de actores. Todos estos que tú nombraste son excelentes directores de actores. ¿Cómo recuerda, porque por ejemplo, mucha gente, Pepe Sánchez? ¿A Pepe? Sí. Pepe era... no sé cómo describirlo. Era un genio. Mira, poder mostrar en un libreto todas las idiosincrasias que tenemos en nuestro país de acuerdo a las regiones, y describirlos de una manera tan perfecta, era maravilloso. ¿Y cómo era ese parche en Don Chinche? Usted, que en ese eterno papel de que recordamos de Rosalvita, ¿cómo era eso? ¿Cómo se grababa? Pues, el Chinche lo grabamos todos los martes. Y ese día era un día de recreo para nosotros. Toda la gente que trabajaba ahí era maravillosa, de buen humor, llegaban con los chistes que se habían recogido en la semana, y pues por eso era un recreo, porque entonces nosotros nos la pasábamos era echando chistes en toda la grabación. La pobre asistente sufría muchísimo porque entonces nos tenía que parar y decir, ay, por favor, tenemos que grabar, porque si no, ¿qué es? Pero uno que nos acompañaba era Pepe. Entonces, Pepito, por favor, grabemos, decía el asistente. Canta el llanero, si tragantos el camino, cual centauro majestuoso, se encuentrará con el jilguero. Hay mi llanura, en brujo verde donde el azul del cielo se confunde con tu suelo en la inmensa lejanía. En la alborada, el sol te besa y del estero al morichal hienden las garzas el aire que susurra en las palmeras un canto de libertad. Ay, ay, mi llanura, en brujo verde donde el azul del cielo se confunde. Y este pasaje joropo de Arnulfo Briceño, ay, mi llanura, también nos acompaña esta mañana para seguir pues compartiendo y como recordando, haciendo las memorias de doña Gloria Gómez, actriz más de 50 años y inundando de alegría, de emociones, de dolor, de llanto, nuestras pantallas, las tablas también, porque es una mujer que ha sido entregada en paralelo a su trabajo en televisión al teatro. Gloria, ¿por qué hay mi llanura? Porque te cuento que una vez participé en el Festival de la Música de Villavicencio. Y fui y canté en el festival con una canción que hizo mi novio con un amigo. Y entonces estuve allá participando como cantante. Claro que yo llegué y la gente me conocía ya por la televisión. Y entonces me decía, ¿y eso qué están grabando por acá? Y yo, no, es que voy a cantar. Wow, ¡qué chévere! Pero ¿cuál fue su chistoso primer trabajo? Sería su primer trabajo en televisión. Es que usted también empezó muy chiquita. ¿Cuántos años tenía? ¿Tal vez fue En tu piel? Fue una novela que, ay, que ya no me acuerdo cómo se llamaba. Detrás del muro, tengo aquí algunas. Detrás del muro, Cartas a Beatriz, por allá en el 69. Volverás a mis brazos, eso fue después. Volverás a mis brazos. Ajá. Volverás a mis brazos. Esa es la que primero recuerdo. Ajá. Sí, ¿y cómo fue? ¿Cómo fue usted ya, pues, como coger el ritmo de grabación, hacer ese trabajo que había aprendido un poco inspirado en su mamá, doña Chela del Río? Pues mira, yo como llevaba tanto tiempo en la radio, porque yo empecé a los 8 años, entonces tenía un poquito el manejo de cómo manejar, interpretar un personaje. Me faltaba manejar el cuerpo, que pues la expresión corporal que uno necesita en la televisión y en el teatro. Pero fue grato y fácil y me ayudaron muchísimo. El primer director con el que estuve fue Jaime Velázquez, que tenía mucho aprecio por mi mamá y tal vez por eso fue muy, muy querido conmigo, muy, muy solidario, muy, pues para empezar, que uno se muere del susto de todas maneras, ¿no? Gloria, a usted le tocó la televisión en vivo, con trabajos como Detrás del Muro, En tu piel, Cartas a Beatriz, Volverás a mis brazos, entre muchas otras. ¿Cómo recuerda usted qué cosas, qué chascos le llegaron a pasar? No, por ejemplo, a mí se me olvidó la letra una vez, y esto era al aire, entonces tuvieron que mandar los comerciales, porque pues yo no daba pues con nada, no se me ocurrió absolutamente nada. Y claro, después me pegaron una vaciada tenaz, pues porque tuvieron que mandar los comerciales antes de tiempo. Uh-huh. Pero era muy difícil, porque pues uno tenía que estar súper pilo y a veces se le olvidaban también los movimientos y entonces el que manejaba las cámaras se ponía furioso, por supuesto. Me acuerdo mucho de un programa que hicimos con el Gordo Benjumea y entonces a él se le olvidó la letra y entonces se metió detrás de los backings a leer el libreto y volví a salir y me dejó a mí sola en escena y yo no sabía qué hacer. Y esto era al aire, era un Buenas Noches Domingo, que era una comedia, pero me mató, casi lo ahorco después. Claro que sí. Y yo sé que usted, con esas cosas que traen, pues la experiencia y también a veces los años, usted se toma mucho del pelo a sí misma con las cosas que a veces se le olvidan, con la precisión de las palabras. Y sé que, por ejemplo, se toman del pelo formalmente con Jorge Cao, con Los Desconectados. ¿Qué es eso? Ay, porque él dice que cuando habla conmigo se le olvida todo. Y sí tengo ese problema, que se me olvidan las cosas. Entonces, hemos trabajado y nos conocemos ya hace 18 años y hemos hecho una gran amistad, pero sí ya hablamos mal y no hablamos de recorrido porque se me olvidan a mí muchas cosas. Pero usted entonces, se ríe digo, de sí misma y siempre le saca punta al tema y usted se ríe de sí misma. ¿Cómo maneja eso, Gloria? Para aprender. No, pues, ¿qué hago? Es que si no, me tocaría cortarme las venas porque se me olvida todo cada rato. Y hay confusiones que de pronto la embarro. Entonces digo cosas que no tendría que decir porque le cambio las palabras y le doy otro significado que no es el que debería ser. Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo. Nos amamos, nos besamos como novios. Nos deseamos y hasta a veces, sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios. Se nos fue recientemente Armando Manzanero y aquí está con esta canción bellísima que ha llenado el corazón de muchos de los colombianos que nos están oyendo y toda nuestra audiencia en todo el mundo. Esta mañana en mi banda sonora con la actriz Gloria Gómez. Gloria, somos novios. ¿Esto de quién le acuerda? Me acuerda mucho del Culebro porque fue una canción que cantamos juntos. Espectaculares G.E.S. Uh-huh. Que fuimos como Rosalvita y Eutimio. Ay, qué belleza. Y además me acuerda de mi romance con mi esposo, porque era Alberto. Una canción sí, que pues que era, me llegué mucho al alma, me parecía preciosa. Le quiero preguntar por Alberto Brujé, su marido. Ustedes se casaron, tuvieron una hija, Camila, súper exitosa, que ya hablaremos de ella en algún momento. Después tuvieron una separación por cosas de la vida, cada cual cogió su rumbo, él se fue del país, pero ahora volvieron a unirse. Yo no sé si como pareja, pero ¿cómo ha sido esa relación, el amor eterno suyo, Alberto? No ha sido muy bien. Somos compañeros, amigos. Estamos en una posición en que los dos nos vamos a ayudar en la vida, ¿no? Y es muy bonito. Y pues lo que quería contar también con esta canción de Somos Novios, que cuando hicimos ese programa, yo estaba embarazada de Camila. Ay, qué linda. De Camila. Sí. Qué bonito. Camila, lo decíamos, súper exitosa. Quiero insistir un poquito en esa relación. Ustedes hoy en día tienen una vida, ustedes se reinventaron. El trabajo en actuación, pues por supuesto en tiempos de pandemia se ha bajado, pero ustedes se reinventaron, se fueron a vivir a una finca familiar. ¿Cómo es ese proyecto de los huevos? Cuéntenos, ¿cómo viven ahorita? Ah, nosotros tenemos un proyecto de gallinas felices. Y entonces estamos vendiendo huevitos, y casi todos mis clientes son mis compañeros y mis amigos que han sido muy queridos y me compran los huevos toda la semana. ¿Y cómo ha sido para usted, que siempre fue una mujer citadina, súper bien vestida, súper arreglada, encopetada, tener como esa vida de campo? ¿Qué le ha enseñado? ¿Qué ha disfrutado? Pues mira, yo le doy gracias a Dios todos los días por estar acá, porque lamentablemente veo las noticias y me parece que Bogotá está en un momento tan difícil, tan inseguro, y me produce angustia. He ido a hacer algunas cosas de trabajo, pero sí me da ya mucho miedo estar en Bogotá. Y entonces yo aquí estoy muy contenta, feliz, tranquila, no me tengo que preocupar por muchas cosas, ni de eso, ni de estar todo el tiempo peinada, maquillada, vestida. Me pongo lo que tenga para trabajar acá. Nunca había cocinado. Y ahora pues me volví una cocinera, he aprendido a hacer cosas, me la gozo bien. Ella es Gloria Gómez. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos a mi banda sonora. Oímos a Armando Manzanero, Somos Novios. Solo novios, siempre novios, somos novios. En el Día Internacional del Trabajo, ¿cómo están los campesinos colombianos? ¿Su labor es reconocida en la ciudad? ¿Reciben salarios adecuados? Debería irles muy bien, porque démonos cuenta cómo enfrentaron ellos la pandemia, pero sin embargo eso no compadece con políticas que realmente a ellos los fortalezca o los reivindique. Este 1 de mayo, escucha al ministro del Trabajo y al sector sindical campesino sobre la situación de los trabajadores rurales. Al campo, dirige Luis Enrique Rodríguez, sábados y domingos a las 5:05 de la mañana por Caracol Radio, más compañía.

ha hablado de la presión que se vive para ser primero en el grupo B. Pues yo creo que siempre en el fútbol va a tener presión, lo importante es saberla manejar. Nosotros sabemos que el cuadrangular siempre va a ser difícil, pero estamos mirando partido tras partido, trabajándolo para sacar cada partido 3 puntos, entonces pues estamos tranquilos, trabajando bien, y creo que las cosas se van a ir dando. En el cuadrangular A, Fortaleza tiene 6 puntos, Tuluá y Huila 4, y en el B, Quindío llegó a 7 puntos y Valledupar 6. El futbolista uruguayo Luis Suárez aconseja a Messi que se quede en el Barcelona. Luis Suárez, uno de los mejores amigos que tiene Messi en el mundo del fútbol, delantero ahora del Atlético de Madrid, ha hablado en TV3 sobre el futuro de su amigo. El charrúa respondió a la pregunta del millón, ¿dónde jugará Messi la próxima temporada? Y dejó una reflexión que puede resultar un indicio de optimismo para los azulgrana. Lo mejor sería terminar su carrera donde ha sido más feliz. Si me pregunta como amigo, le diré que no lo veo en otro sitio que no sea el Barcelona. No sería bueno para él, pero será él quien tome la decisión. El Barcelona es el equipo en el que se le ha dado todo, y él también se lo ha dado todo al club, dijo el delantero rojiblanco. Recordemos que Messi tiene contrato con el Barcelona hasta final de la presente temporada y aún no ha decidido públicamente su decisión. Manchester City y Paris Saint-Germain son los favoritos para ficharle, pero según las últimas informaciones, Jorge Messi, padre del crack argentino, ya se reunió con Laporta, el presidente del Barcelona, para comunicarle su deseo de continuar en el equipo español. Interrapidísimo presenta envíos en línea, la manera más fácil y segura de hacer tus envíos. Programa tu recogida en interrapidísimo.com y entérate de más. Recuerda quedarte en casa. En Interrapidísimo salimos por ti. Viajamos por Colombia, llegando a los rincones, complementando historias, uniendo corazones. Interrapidísimo, entregamos lo mejor de ti. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway. A nuestra invitada de esta mañana la hemos visto en múltiples papeles: Consuelo en Cartas a Beatriz, Liberata en La Abuela, Regina en Sur Verde, Rosalvita, un eterno y glorioso papel que hizo en Don Chinche al lado del Culebro Casanova, en otros papeles más recientes, Carlotas, Herreros, Meléndez en La Casa de las Dos Palmas, también fue la madre de Juliana y Soledad en Soledad, fue Margarita Salazar en Amores como el Nuestro, recientemente la vimos en la repetición de Pasión de Gavilanes, con un papel impresionante que hizo muy divertido al lado de Jorge Cao. Eva, bueno, Gloria Gómez, nuestra invitada, ¿por qué esta canción de Frank Sinatra, My Way? Porque siempre pelea por ser yo misma, ¿no? Y no tratar de ser otra persona. Y entonces siempre decía, pues yo, pues esa es mi manera, como yo hago las cosas. Me encantaba esta canción por eso. Era como mi himno. Pues fulanito de tal se comporta de tal manera y tiene que hacer estas cosas y todas. Y yo decía, pues yo no, es a mi manera, a mi manera, como dice Frank Sinatra. A usted le tocó ser mucho tiempo ejemplo para sus hermanas, ¿no? Tal vez es un poco como esa afirmación de su identidad, ¿no? A mi manera. No tanto para eso. Eso lo hacía como naturalmente. Esto de a mi manera era más como para defenderme un poquito. Gloria, y le quiero preguntar también por esa escena suya con, pues, interpretando a Eva en Pasión de Gavilanes al lado de Jorge Cao, cuando él le pegó una nalgada sorpresivamente. Revívala y cuéntenosla, por favor. Ay, no, tenaz, porque es que yo siempre he tenido problemas de eso, de ir más allá de lo normalito. Entonces, pues lo tomé de una manera graciosa, pero sí tenía como angustia existencial. Yo te cuento que en otra novela que me tocó hacer una escena de cama, mi compañero decía cosas mientras estábamos haciendo el amor, por ejemplo. Y él estaba como en la esquina porque solo se oía su out. Y yo después de hacer esa escena me fui a llorar porque de verdad me sentí violada. Porque soy, vengo de colegio de monjas, la más goda del mundo, tenaz. Entonces, no, y eso me cuesta, claro, un poquito. Pero además sé que usted es de una sensibilidad infinita. Una persona que la ha dirigido mucho a usted, mucho tiempo, que es gran amigo de su corazón, Jorge Cao, dice que hay personas con las que tiene que hacer como grandes conversaciones profundas, dramáticas, dirigiendo la actuación, pero él de repente simplemente le da una chispita y usted la capta inmediatamente. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es llevar tanta sensibilidad a un set de televisión donde pues es un trabajo también que es un poco como una, pues al fin y al cabo es una industria, ¿no? Yo creo que esa es la relación que uno pueda tener con un director, que solamente le tenga que decir una palabra y tener esa comunicación y esa empatía para poder entender lo que quiere. Y me ha pasado con todos estos directores a los que admiro y quiero, como Kepa, como Víctor Mallarín, porque es que hay otros directores que te echan pues un discurso de media hora y no son claros en lo que quieren. Entonces, cuando se tiene una buena comunicación con la gente es más fácil. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow. Música maravillosa la que trajo Gloria Gómez esta mañana a mi banda sonora. Aquí está Louis Armstrong, What a Wonderful World. Gloria, ¿y esto de qué nos habla en su historia? Ay, me acuerdo de el viaje que hice a Nueva Orleans. Soñaba muchísimo con ir y estar en esta calle famosa donde hay tantos bares, donde tocan jazz. Entonces, me encanta el jazz. Pues fue una cosa maravillosa que pasó en mi vida y poder conocer esa ciudad. Sé que también le gusta muchísimo Nueva York y que alguna vez se fue con sus hermanas, con Lucero y María Clara, ellas a ver jugar a Federer, que son súper apasionadas, o bueno, Lucero era súper apasionada al tenis, y usted nada, usted de parche ahí las acompañaba. ¿Cómo recuerda esos viajes? Yo amo Nueva York, me gusta todo lo que hay en esa ciudad. No las acompañé porque yo tenía un almacén que era de gorditas, que fue el que tuvo mi mamá, y después yo lo tuve. Entonces, mientras ellas veían el partido, yo me fui de compras, porque además yo soy compradora compulsiva y adoro sí, comprar. Entonces, así no sea para mí, adoro comprar. Sí, así no sea para usted, sé que es muy generosa. Entre otras, hay una hermana suya, María Clara, a la que usted le pagó la carrera. Siempre dando. ¿Qué siente usted con dar? Oh, me parece maravilloso. Y cuando no tengo, me siento muy mal. Porque es una cosa egoísta. Porque me siento delicioso pudiendo darle a la gente algo que le guste, que la haga feliz, que le haga sentir bien. Usted fue muy pegada a su hermana Lucero, que murió el año pasado en medio de pleno COVID, con todas las dificultades de esta pandemia para despedir a un familiar. ¿Cómo vivió su corazón esto? Pues, Adriana, yo no sé si es que yo trato de borrar para que no me duela tanto. Y también pienso que como no pude estar con ella en su entierro, en su cremación, porque no se podía, pues como que no ha pasado para mí, ¿no? La recuerdo todos los días. Como te decía, que ella al final de sus años se convirtió en la mamá de nosotras. Ella fue una mamá para mí, de una generosidad infinita, que no sé cómo podría pagarle todo lo que hizo por mí, todo lo que me acompañó, todo lo que hicimos juntas fue maravilloso. Ella, no sé, sigue en mi vida y seguirá para siempre en mi mente, en mi corazón. Siento que me acompaña todo el tiempo, hablo con ella. ¿La siente? Sí. Es como una luz para mí. Hacen esta canción Freddie Mercury y Montserrat Caballé, Barcelona. ¿Por qué Gloria en su vida? Ay, me fascina él, me parece un gran intérprete, músico, pero además ahorita en la pandemia yo tengo unos sobrinos nietos que son los nietos de mi hermana de Lucero. Entonces, como se puso de moda por la película que se hizo sobre él, mi sobrino, que es el papá de mis sobrinos nietos, ponía mucho esta canción, y entonces mi sobrino nieto, que tiene 3 añitos, la canta. Yo me ay, quiero no, morir. Qué belleza. No, usted no tiene, usted no es abuela, pero casi que lo es a través de todos sus nietos, porque pero tiene una hija con la que también ha tenido una relación de parche muy chévere. En Barcelona, por ejemplo, ella vivió, sé que usted recorrió España con ella. ¿Cómo recuerda eso, esa relación con Camila, su hija, que además es un talento impresionante como libretista, como escritora? Ay, no, pues es lo máximo para mí. Y ella me invitó, estando viviendo allá. Hicimos un viaje divino por carro, y de ahí conocí a la persona que puse en la lista y que me fascinó, que es Rosalía, porque la oíamos durante el viaje y pues todavía no era tan conocida acá. Estuve como en el 2018. ¿Es verdad que usted es súper boquisucia al hablar? Bueno, así dicen en territorio paisa, boquisucia, o decir groserías. Totalmente, digo todas las groserías. Y entonces a veces no me doy cuenta porque se ha vuelto natural en mí. Y entonces la embarro mucho. Y, sí. Y esos parches que usted hace con Jorge Cao, que hacía con Consuelo su hermana, con Vicky Hernández, esos parches que Jorge es muy atrevido y le mete roncito, a veces coñac, que ustedes hacen unos shows espectaculares, ¿cómo es usted de rumba, Gloria? Que ahorita estaba muy seria. ¿Yo he estado seria? ¿En serio? No, pues generalmente lo que hacemos es cantar, tomar del pelo, echar chistes de pronto un poquito subidos de tono. Jorge tenía antes unos amigos músicos cubanos, pues entonces las rumbas allá pues era esta gente tocando maravilloso. Jorge también canta muy bien. Entonces, la pasábamos muy, muy, muy rico. Yo a veces me paso un poquito de traguitos, pero no soy cansona, creo. Uh-huh. Me pongo muy chistosa. Uh-huh. Ni lloro ni nada de esas cosas. Uh-huh. Pero no, trato de pasarla bien. Me parece que qué jartera uno tomarse unos tragos para volverse bien mamón. Me da miedo cuando sale, sonriendo pa' la calle, porque todos pueden ver los joyalitos que te salen. Y el aire cuando pasa, por levantarte el cabello, y el oro que te viste, por amarrarse a tu cuello, y el cielo de la luna, que tú quieras mirarlo, hasta del agua que bebe. No te mojas los labios. Eso en tu mirada clavada, una bala en el pecho. Eso en tu mirada clavada, una bala en el pecho. Eso en tu mirada clavada, una bala en el pecho. Eso en tu mirada, eso en tu mirada. Me da miedo cuando sale. Y aquí está la canción de la que nos hablaba Gloria, Pienso en tu mirada, de Rosalía, que de alguna manera es un homenaje a su hija. ¿Qué significa esto? ¿O cómo vivió usted ese parche con su hija en carro, recorriendo toda España? Sé que Sevilla le llegó a lo más profundo del alma. Ay, sí, me encantó. Mira, yo había ido hace muchos años a Europa y estuve pues en Barcelona y eso, pero yo no me acordaba mucho. Y ahora pues como que lo disfruté más, y estando con ella, y fuimos a oír música también, y me pasó una cosa muy chistosa, y es que en España han pasado Pasión de Gavilanes como unas 8 veces. Ajá. Entonces la gente me conocía, y wow. En Granada fui a un barcito, la mesera era una española que me conoció. Entonces me decía, ay señora, usted no sabe lo que usted significa para mí, usted es una persona que da mucho amor, y yo le voy a ofrecer algo, y entonces de su plática vino y me trajo vino y me trajo unas tapitas, lo más querida, me conmovió mucho. Gloria, eso tiene que ser como tal vez la parte más grata de ese trabajo suyo como actriz, bueno, y verse en la pantalla y pues haber tenido la posibilidad de toda la vida tener una vida digna, no solamente para usted sino para su familia, con lo que más le gusta, ¿no? Pero eso tiene que llenar el alma, ver ese cariño que le tienen también en toda Sudamérica, en Argentina, en España. Sí, eso es muy grato. La gente ha sido muy generosa conmigo. Y pues yo todos los días le doy gracias a esa gente que fue la que me puso en determinado puesto dentro de este mundo de la farándula colombiana, ¿no? Sé que sigue teniendo proyectos, recientemente hizo un documental tal vez de Santander, ahorita va a ser uno de Nariño, y sé que tiene un proyecto muy exitoso desde hace muchos años con Cao, que se trata de El Locutorio. ¿Cómo se vive esto hoy en día con tener como esa posibilidad de no solamente seguir trabajando, sino también hacerlo con alguien tan de su corazón como es Cao? Ay, no, pues es una maravilla, eso es un regalo de la vida, porque además es una obra tan hermosa, y donde la hemos presentado ha tenido mucho éxito, y llegamos al corazón de la gente, y me alegra porque habla de la gente adulta mayor, y la gente joven que la ha visto, pues sale pensando que uno se tiene que preocupar de esta gente, que no la puede dejar abandonada, ¿no? Y poderlo hacer, porque no pasa de moda, es una cosa que pasa todo el tiempo. Entonces es maravilloso. Hice ahorita un proyecto también para RTBC, pero más serio, y sobre la mujer y qué ha pasado con la mujer colombiana a través de estas últimas décadas. Usted ha hecho y sigue haciendo muchos proyectos. ¿Cuál quisiera hacer o qué le pide a la vida? Quiero seguir haciendo teatro y quiero morirme trabajando. Eso sería un regalo. Gloria Gómez, gracias por este ratico con nosotros esta mañana en A Vivir, que son dos días en mi banda sonora, y gracias, Gloria, por habernos compartido su historia. ¿Le gustó este programa? ¿Cómo lo vivió? ¿Le gustó? ¿Se la gozó? Ay, no, pues a mí me encanta. Espero que a la gente le guste. Me da miedo cuando sale sonriendo para la calle, porque todo pueden ver joyalito que te sale. Y el aire cuando pasa, por levantarte el cabello, y el oro que te viste, por amarrarse. Este sábado en mi banda sonora, el maestro Wilson Manyoma. Y me llevaron a la Alpujarra, a la inspección de la Alpujarra. El grito cuando yo hago, oye, te hablo desde la prisión, Wilson Manyoma. Yo me estoy acordando de ese lugar, de ese sitio. El primero de mayo se conmemora el Día del Trabajo. Y hablamos del teletrabajo, la tendencia que se tomó el mundo debido a la pandemia. Te presentamos El Buen Vivir, proyecto de la televisión pública en Colombia, en el que 12 pueblos indígenas tienen la posibilidad de contarse a ellos mismos detrás y frente a las cámaras. A Vivir, que son dos días, sábados desde las 8 de la mañana. Dirige Andrés López. Caracol Radio. Más compañía. Spaces between